siempre la mantiene mojada. La quiere de verdad. Cuando está la luna nueva, la quiere de verdad. Siempre la mantiene mojada. La quiere de verdad. Ay, no quiere fiesta con ella. La quiere de verdad. Y la lleva donde va. La quiere de verdad. Ay, no quiere fiesta con ella. La quiere de verdad. Y la carga donde va. La quiere de verdad. Tiene las alitas negras. La quiere de verdad. Y las mejillas coloradas. La quiere de verdad. Tiene las alitas negras. La quiere de verdad. Y las mejillas coloradas. La quiere de verdad. Domingo Barriento, cuide su piscina. Hay que cuidarla, compadre. Hay que cuidarla. Pregúntele a Diciendo cómo cuida la de él. Pobrecita mi pisinga, la quiere de verdad, tanto palo que le han dado, la quiere de verdad, ay pobrecita mi pisinga. Me la han maltratado. La quiere de verdad. Le arrancaron las plumitas. La quiere de verdad. Toda me la han maltratado. La quiere de verdad.